llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Mijares, aquí a través de este gran programa ¿Qué onda, Lucero? Dejándoles un beso muy grande con mucho cariño. El cantante mexicano Mijares presenta su disco Vivir Así, volumen 2, en ¿Qué onda, Lucero? Conversa sobre su vida artística y sus éxitos musicales. Tenemos sorpresas en las secciones de siempre. Lucero platica y escúchalo otra vez. Y la mejor música de la novia de América. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Bienvenidos amigos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por su sintonía, por conectarse a lucero.com.mx para escuchar y descargar este programa. Hola Marcos. Hola Elvira, desde Maracaibo, Venezuela saludamos a todo el mundo. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta. Como ya escucharon, tenemos como invitado especial al cantante mexicano Manuel Mijares, que nos presenta su disco Vivir Así, volumen 2. Conversamos con Mijares en México sobre este álbum y otros éxitos musicales que lo consagraron como el eterno soldado del amor. Así que los invitamos a seguir en sintonía hasta el final, porque hay muchas sorpresas en este programa. Además, tenemos las secciones de siempre como Lucero Platica. Agradecemos a todos los que escuchan ¿Qué onda, Lucero? Sus mensajes a través del Facebook, Twitter y nuestro correo electrónico queondalucero@gmail.com. Muchas gracias. Vamos con música. Lucero y Manuel Mijares cantan juntos un clásico del amor. Del disco Mijares de 1998, El privilegio de amar. Decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan. Si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, ¿qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Y tu marido comparte contigo el trabajo con los niños. Sí, la verdad es que es un papá increíble. Los papás de hoy son muy modernos. Y aunque Manuel es un papá que también trabaja muchísimo y que también está constantemente cantando y viajando porque pues él es el que mantiene al 100% este hogar y a estos niños y a mí y a todos, pues es un hombre que también disfruta mucho de los niños y los carga y los sube y los baja y los disfruta. Yo soy más pues, la de cambiar los pañales y la de dar mamilas. También en casa nos ayudan muchísimo las chicas que nos ayudan y los adoran y se adoran mutuamente, pero bueno, la verdad es que Manuel es un estupendo papá y no me pudo haber tocado mejor. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirada. A mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad. Electricidad, cuando tú me miras. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Pero si fuera que no, que me engañaste y caí, mejor morir en la arena, merece la pena arriesgarse por ti. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir alma, la prueba más firme de amor, de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad.

la dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. Llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa de totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes, de autocontrol. Son historia de amor. Único que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. 1985 es un año musical de película porque Lucerito canta los éxitos de su tercer disco y protagoniza junto con Pedrito Fernández la película Delincuente. Un año más tarde, en 1986, Lucerito incursiona en el teatro por primera vez con la obra Don Juan Tenorio, donde dio vida al personaje de Doña Inés. Lucerito regala un pedacito de su corazón en su cuarto disco. Es 1986 cuando lanza el álbum Un pedacito de mí y recorre América, cantando sus éxitos como Hasta mañana, Como música del rock and roll, Sucedió y No sé vivir sin ti. Participar en mi programa, contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye,

sueño maldito que a diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera los olvido si los miro en cualquier parte? Y tú no quieres ni verme porque te conviene hallar nuestro amor. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Para amarnos más, hasta que te mire, hasta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más. Vivir así es morir de amor, ni por amor tengo el alma herida, ni por amor. Uno entre mil yo ganaré, que cuesta arriba la partida. Porque tus manos hoy se han vuelto todo, porque todo el silencio se me ha hecho poco. Y yo en tanta desesperación, soñando con abrirte el corazón, para saber si me has mentido o a otro serás prometido. Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor, un corazón salvaje. ¿Cómo explicar los instintos? Bueno, estamos con Manuel Mijares. Muchas gracias, Manuel, por compartir este momento con nosotros. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Manuel, contento. Presentando, acabando de presentar tu disco Vivir Así, volumen 2. Es un disco que nace del éxito, ¿no? Podríamos decir. Bueno, realmente sí nace del buen funcionamiento del disco anterior, de Vivir Así 1. La verdad que fue muy grato el que ese primer volumen pasara el disco de platino, más sobre todo que es una época difícil en la industria discográfica, ¿no? Por la piratería y todo eso. Exacto. Entonces, pues estamos contentos, hicimos ese disco, creímos que la gente pues podía seguir con la acogida que nos dio con el primer disco, ¿no? Entonces, hay un buen material, hay tres duetos ahí, uno con Franco De Vita, de su tema de Un Buen Perdedor, hay otro con el Sintec, con Alex Sintec, de Sexo, Poder y Lágrimas, y otro con Sole, ex de Presuntos Implicados. Sole Jiménez. Sole Jiménez, el tema de Vida Loca. Y bueno, canciones como de Benny, Cielo de Benny, esta Obsesión de Miguel Mateos, No Podrás, que cantaba Cristian, de Alejandro Cepeda. En esa onda estamos con ese. Oye, Manuel, luego de tantos éxitos presentados por ti en esta carrera musical, ¿en este disco cómo defines este estilo musical? Bueno, es un estilo el que siempre he tenido para cantar, ¿no? Pero el estilo, yo creo que estamos sobre la balada pop, se puede decir. Más o menos, digo, dentro de la balada pop puede ser algo rítmico o mid-tempo, o también algo tranquilo, ¿no? O sea, de ritmos tranquilos, pero pues he tratado en todos mis discos más o menos de tener ese balance, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco cómo fue el encuentro con el venezolano Franco De Vita? ¿Ya se conocían? Bueno, yo lo conocí sí. Yo hace mucho tiempo, uh-huh, en Venezuela. Él, bueno, vive ahora en España y hablamos por teléfono del tema, de cómo lo iba a hacer. Él estaba un poquito apretado de su agenda de trabajo, estaba haciendo los conciertos allá, tenía una gira allá. Entonces, mientras yo grabé la voz en Los Ángeles, que es donde grabamos todo el disco, y ya mandé mi parte para allá, él armó su la parte que le tocaba cantar y hacer las armonías también, y así es como quedó muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota durante la grabación del disco? ¿Algún...? Pues nada, que yo la pasé muy bien, la verdad. Siempre grabar un disco es muy emocionante porque por todo lo que trae, ¿no? La esperanza de que funcione, que la gente que lo compre, si le va a gustar, si no le va a gustar, en fin. A través de queondalucero@gmail.com. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Manuel, ¿qué balance haces ya de tu trayectoria musical? Bueno, el balance es creo yo que muy positivo. En enero próximo estoy cumpliendo 25 años ya en la carrera. Este disco que salió es el número 24. Y pues mira, yo me siento muy bien por la atención que el público me ha regalado. El poder dedicarme a lo que me gusta hacer, creo que te hace muy feliz, ¿no?, como persona. y esperar que la gente siga con la necesidad de escuchar un disco mío o ir a algún concierto mío, ¿no? Oye, tú siempre, bueno, cantando temas románticos que llegan al corazón, que enamoran a la gente. ¿Conoces alguna anécdota de alguna pareja que se haya enamorado? Sí, sí, sí, sí. Sabes que la verdad es muy padre que llega muchos matrimonios, por ejemplo, sobre todo en esa época de que saqué la canción de Para Amarnos Más, ¿me entiendes? Mucha gente se casó con esa canción favorita. Entonces, padre, cuando llegan y te dicen, oye, nosotros nos casamos con ese tema y te sientes muy bien. El otro día estaba yo cantando en un palenque aquí en no me acuerdo qué ciudad, y un novio nos pidió que se podía entregarle ahí el anillo a la novia, al ruedo. Se bajó al ruedo ahí, se lo entregó, que estábamos cantando precisamente Para Amarnos Más. Y pues es muy padre que tú formes parte de la historia de muchas parejas, ¿no? Manuel, un gran éxito ha sido Corazón Salvaje, en Venezuela número uno por semana, ¿no? Sí, sí, sí. Corazón Salvaje fue, o sea, una novela muy poderosa. A mí me tocó en suerte en esa cantar el tema de la telenovela. Claro, ahora está otra versión de la novela, pero a mí me tocó hacer la de Palomo y de Edith Márquez, que funcionó muy bien. Edith González. Y mira, la verdad, son temas que se quedan, ¿verdad? Y que la gente se quedan grabados y la gente apoya en los shows lo que la cantamos. Sí. Sacamos parte del video cuando sale Palomo ahí, ¿no? La gente de verdad que nos apoya mucho con el tema, ¿no? Elvira todavía la canta con mucha pasión. Sí. Ah, sí. Es Oye, un muy buen tema. Sí, Manuel, ¿recuerdas tu visita a Venezuela? ¿Qué impresión? Sí, lo que pasa es que hace tiempo que no voy. Sí. Hace ya tiempo, digo, las veces que iba, pues me tocaba hacer promoción por allá, ir a los medios, ¿me entiendes? Siempre nos trataba muy bien, desde la gente del hotel, en fin, de repente me crucé por ahí. Creo que la última vez fue cuando estaba, me crucé con Arjona, que es un gran amigo mío, sí, que estaba haciendo, creo que el Teresa Carreño, creo que estaba haciendo, ¿sí? Que está enfrente del hotel, ¿no? Sí, que, sí, enfrente no, de, se llama El Alba. Ok, y ahí la pasamos muy bien. Fui ahí a su concierto, yo terminé mi promoción, me quedé con él. Bueno, y aparte es una amistad que, Manuel, que las tenemos desde hace tiempo. Echan muchos piropos, son muy halagos a los artistas. ¿Cómo te trataron por allá? Muy bien, ¿eh? Yo desde la primera vez, en general la gente, no nada más los venezolanos, o sea, la gente en general nos trató muy bien, muy amables. Y y bueno, ojalá podamos ir pronto por allá. Eres el eterno soldado del amor. Eso trato de ser. Eso trato de ser. Oye, de todos los temas de tu historia musical, ¿cuál crees tú que es uno de los más importantes en tu carrera? Primero, yo creo que Bella, porque fue el primer disco. Para Amarnos Más, El Privilegio de Amar, también que se funcionó muy bien. Y Uno Entre Mil, que me gusta. A mí me fascina, ese es mi favorito. Juntos la inmensidad, un mundo nuestra casa chica, que el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más. Para amarnos más. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Juntos la eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos, para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que onda lucero arroba gmail.com. Después de 25 años de carrera que estás a punto de cumplir el año que entra, ¿qué siente Manuel Mijares aún subiéndose al escenario? Es decir, ¿son pues las mismas emociones? Sí, siempre la emoción. La emoción que te da, que te regala el público, a poder, como te dije antes, a poder dedicarte a lo que te gusta hacer en la vida, pues es muy grande, ¿no? Todo escenario es diferente, aunque sea el mismo, físicamente el mismo lugar, siempre es un público diferente. Entonces los nervios que sientes antes de salir, pues siempre están presentes, porque no sabes si les va a gustar o no les va a gustar, si se va a ir la luz, no se va a ir la luz, si va a salir bien el show o no. Entonces yo creo que es parte de la carrera del cantante, ¿no? El nervio que siempre siente, que siempre vas a sentir al momento de salir a un escenario, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Además, un abrazo y un beso con mucho cariño. ¿Qué tal amigos de Qué Onda Lucero? Soy su amigo Mijares, presentándoles aquí mi nuevo sencillo del nuevo disco Me Cuesta Tanto Olvidarte, en este volumen 2 de mi disco Vivir Así. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de un tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15,000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Hola amigos, yo soy Lucero. Les mando un beso muy grande, todo mi cariño. Gracias por su apoyo siempre. Ayer no tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, ven llena de risa el silencio. Madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, será el viento que me engaña. Hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Un deseo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, gracias por la sintonía, por permitirnos acompañarles. Ojalá les haya gustado este programa. ¿Qué onda, Lucero? Lo producimos en Maracaibo, Venezuela. Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta, para todo el mundo a través de su portal oficial en internet, lucero.com.mx. La voz que identifica el programa es de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Los esperamos en Twitter y en Facebook. Allí estamos en las redes sociales. Les decimos hasta muy pronto, amigos, con un tema del disco Piel de Ángel de 1990. En la voz de Lucero, al centro de tus ojos. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Fue algo natural que yo me haya enamorado de tu forma de mirar, de sentir que estoy. Acelerado por la vía de la vida sin parar.